cuando la vean por ahí. No le cuenten que lloro por ella, pues no quiero que goce mi pena y con tu amante se burle de mí. Y si pregunta por mí, pues le dicen que vivo mi vida y que voy de cantina en cantina y que otra amante yo tengo por fin.